ver de día, buscándole la vuelta, pa' ver lo que me suelta. Y me aproveché, estaba revuelta, pa' trabajarla, pa' que conmigo se amanezca. Y me un par de días, buscándole la vuelta, pa' ver lo que me suelta. Y me aproveché, estaba revuelta, pa' trabajarla, pa' que conmigo se amanezca. Cuerpo de stripper, guerra de modelo. Yo le doy un 10, la nena está baja del cielo. Ella es mi princesa y yo soy su Batman. Sabe que con par de tragos me convierto en Batman. Dímela como tú sin dejar rastro. Soy como Pacquiao, calladito los aplastos. Si tu mirada para mí, vamos a tener contacto. Exacto, yo solo dime cuándo. Y dime cuándo y dónde. Tú quieres que le llegue. Si quieres me dejas saber. Buscándole la vuelta, pa' ver lo que me suelta. Y me aproveché, estaba revuelta, pa' trabajarla, pa' que conmigo se amanezca. Y un par de días buscándole la vuelta, pa' ver lo que me suelta. Y me aproveché, estaba revuelta, pa' trabajarla, pa' que conmigo se amanezca. Si quieres te llevo a la Gucci, voy a comer sushi, a riflar de pedo hueso. Dímelo Gucci Gucci, suelta eso, no seas tan egoísta. Dime qué tengo que hacer pa' que te despistas. Yo quiero un poco de ese, un poquito nada más. Yo sé que cuando tú lo pruebes tú te vas a juzgar. Y te va a quedar enredada, mami chula, dame un beso. Y deja que la noche fluya. Y dime cuándo y dónde. Tú quieres que le llegue. Si quieres me dejas saber. Tengo un par de días buscándole la vuelta, pa' ver lo que me suelta. Y me aproveché, estaba revuelta, pa' trabajarla, pa' que conmigo se amanezca. Tengo un par de días buscándole la vuelta, pa' ver lo que me suelta. Y me aproveché, estaba revuelta, pa' trabajarla, pa' que conmigo se amanezca. Ok, otro nivel de música. Special Edition. Jay Álvarez, el dueño del sistema. On top of the world music. Flow music, la maquinaria. Montana de producer. Como en los viejos tiempos, no paramos. Ok, no descansamos. Now flow, perreque. You know we do it, baby. Mirándolo por el piso a todos ustedes.